todos al puto suelo o estáis muertos. ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Todos al suelo! ¡Vamos, deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo como presidente del gobierno no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes no me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Caixo, caixo, caixo, Rireta y alrededores. Alrededores, nos referimos a allí a donde llega la sintonía de Sincilic Ratia. Bueno, entramos otro martes más desde aquí, desde la herrería, con información que nos llega al correo y la que nos vaya dando tiempo en esta horita y media en adelante, y para lanzar aquí, como decimos, esta información tan jugosita que nos mandáis al correo y la musiquita que iremos preparando en breve. Bueno, no hago un pequeño adelanto de la información, ya que acabamos de llegar ahora mismito y no he tenido tiempo de preparar nada, así de sincero, ¿para qué nos vamos a engañar? No es nada extraño en nosotros también, eso hay que decirlo. Aún así no tengo dudas de que saldrá un buen programa, ya que siempre nos mandáis bastante contundencia en información. Como hacen otros programas así de alto standing, que repasan todo lo que hicieron en todo el año, nosotros no vamos a hacer eso, ¿eh? No sufráis. Ah. Pues sí, vamos a destrozar algunas canciones de las que nos hicimos eco esta temporada. Que esta sonaba como a chicle, más que de platina de ordenador, no sé qué le pasa, que tiene un sonido un poco a plástico, así que nos vamos a quedar con una que nacía en Álamo, una canción un poco navideña, pero muy profunda para este día, esta noche tan fresquita que tenemos. Judía la que canta, y esta canción en cambio la dedicamos al pueblo palestino. No tengo lugar y no tengo país. tengo lugar y no tengo paisaje. Yo menos tengo patria. Distintas acciones que se realizaban estos pasados días contra la ley Mordaza, esta ley impuesta por este gobierno que tenemos de Cafres. Lo mismo, por decir esto, me mandan una multa. Bueno, a todo esto, a raíz de esto, como decíamos, gran cantidad de periodistas y reporteros y reporteras de los medios sociales alternativos salían el pasado día 20 a las calles para hacer la cobertura de la manifestación en repudia a esta ley de seguridad ciudadana. Por su parte, Alicia y Javier lograban plasmar de manera contundente el alto nivel de represión y hostigamiento de que son objetos los y las trabajadoras de prensa. Así también, tomando en cuenta de que aún no ha sido aprobada la ley Mordaza, se teme con razón que el nivel de criminalización de la prensa independiente aumente considerablemente. Como ya se sabe, la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, o Ley Mordaza, conocida por Ley Mordaza, elaborada por el Ministerio del Interior y multa, como sabréis algunos y algunas, hasta 30.000 euros por ofender a España o a las comunidades autónomas. Bueno, esto sería uno de los ejemplos. Imaginar, por ejemplo, una manifestación en la que se llevan pancartas o se gritan consignas claramente ofensivas o vejatorias contra España. Pues por gritar algo en contra, o lo que ellos digan que está en contra de su España profunda, te van a caer 30.000 euros de multa. Can get you pretty fucked up. Take a tip from Joe. Do like he did. Huck your imaginary guitar and get a good job. Joe did. And he's a happy. Bueno, nos cuentan que cuando esto no sea constitutivo de delito y se produzca de forma pública, podrán ser considerada infracción grave. Han puesto como ejemplo el Ministerio de Interior. Jorge Fernández Díaz. Charged icing anointment utensil, and every time a nice little muffin. Desde la AIN tenemos publicado un vídeo del pasado día 20 y a ver qué es lo que pasaba. Yeah. Bueno, como es habitual en muchas manifestaciones, la policía identifica a la gente, agrede a la gente que está pasando sin más, o sea, se puede observar en el vídeo, y ellos van sin número de placa, que es obligatorio, que tienen que ir identificados, pues eso, esa ley ellos se la pasan por donde ya sabemos todos. Cuidado. Aquí una línea. Por favor. A esa por fuera. Fuera aquí, venga. Esto es muy sencillo, mira. A lo que le dice alguien, déme la documentación. ¿Usted la da? Si yo, todo eso, no pasa nada hasta que llegan las multas. Pero la multa no pasa nada. La multa no la ponemos nosotros. Entonces, ya, pero sí que pasa. Pero lo que ustedes dicen y lo que obra en el expediente sí que hace que se pongan multas. Y yo he visto que le han puesto multas a veces, le han identificado por ser prensa y luego han puesto que era organizadora de una manifestación. Y se recurre y se gana. Pero ya sabes, por crear molestias, ¿para qué? Para tratar de amedrentar, no sé qué nos grabemos y vamos a seguir grabando. Vamos a seguir grabando y nos vais a seguir multando. Hacer nuestro trabajo. Claro, esto sí. Lo ha dicho. Sí, sí, pero que vamos a seguir. Os lo aviso para que no busquéis situaciones incómodas como esta, de coger a alguien de prensa y hacerle eso. Sí, sí. Lo que pasa es que no creo que su trabajo incluya escuchar a una gente que está, supongo que bajo su mando, decir que no diga chorradas. Decirle a un ciudadano, no diga chorradas, y menos a un periodista, decir, no diga chorradas. Eso es su trabajo, solo contésteme eso. Eso es su trabajo. Escuchar eso y no hacer nada es parte de su trabajo, solo dígamelo. Tenemos muchas horas de servicio, muchas cosas. Ya, nosotros también. Y también a veces, y también a veces ustedes vienen, empujan por su seguridad, yo lo entiendo, nos calmamos, pero lo que no se puede escoger y decir es que ha insultado y identificarla ya que llegue una multa. Que nosotros también tenemos muchas horas de servicio. ¿Por qué la identificación? Quiero saber dónde. ¿Quién es usted? Y luego quiero saber, cuando aparezcan las fotos, no han sido publicadas. ¿Usted quiere saber dónde han sido publicadas? No, no, cuando se las ve publicadas, quiero saber si usted que lo ha hecho, quiero saber qué se hace con ellas. Sandman, take eight. Bueno, tan sencillo como eso, se puede observar también como la policía a la primera persona que ve sacándoles fotos o sacando fotos de policía agrediendo a los manifestantes, quieren intimidar para que la gente en su libre albedrío pueda sacar fotos en estas situaciones. See, some places in the third world it might be difficult to dance to this because the kerosene record player is not a very efficient device. A lot of times it run out of spunk right within the chorus, causing the song to sound like this. No sé, porque quiere saber si salen fotos publicadas. ¿No sería más lógico en caso de que se haga algo delictivo con esa imagen que él publique, entonces ir a denunciarlo, no poner bajo la sospecha de que se va a hacer algo delictivo con ellas? Yo no he puesto bajo sospecha ninguna. Es solo para saber de quién es el pueblo, pero es que no he visto que identifiquen a toda la prensa que había hoy durante la manifestación y todos hemos grabado policías, por eso. No, yo he visto a él, que me ha hecho una foto, pues yo le identifico a él. Vale, perfecto. Si yo he grabado, es que yo creo que ya no tengo más que explicar. Vale, pero le estoy preguntando porque usted es un agente público y yo le quiero preguntar. Ahora, si la contestación es que no, le quiero preguntar si yo tengo alguna grabación en la que algún policía hace algo incorrecto. El problema es que luego no me dan la información de quién ha sido, porque yo he mandado caras, luego no me dan información. Vale, bueno, no, ya le ha dicho su compañero que no me da caso, no vamos a seguir hablando. Perfecto. Libertad, libertad, detenidos por luchar. Libertad, libertad, detenidos por luchar. ¿Sabéis la imagen que es que se identifique precisamente a la prensa cuando, en una protesta contra la ley Mordaza? ¿Sabéis la imagen que supone esto? Vale, solo un comentario. ¡No es democracia! ¡Es una farsa! ¡Libertad de prensa! ¡Libertad de expresión! ¡A los medios alternativos! Bueno, y como escuchabais, así están las cosas, ¿no? Ellos quieren hacer lo que les sale de las ingles y pretenden que nadie tenga pruebas de denunciar sus abusos, entre otras cosas. Año 2014. Marta desde Madrid nos manda información sobre la acción de denuncia a 3 años de la muerte de Samba Martín en un centro de internamiento de extranjeros. 3 años después de la muerte de Samba, en el centro de internamiento de extranjeros del barrio de Aluche, en Madrid, los colectivos y organizaciones que forman la campaña estatal por el cierre de estos centros recuerdan que el procedimiento sigue abierto y que es necesario seguir vigilantes para que se depuren responsabilidades a efectos de garantizar que no se repitan estas historias. El 19 de diciembre del 2011 moría en el centro de internamiento de extranjeros, o CIE, de Aluche, Samba Martínez. Llegaba allí 36 días antes, llevaba, como nos dicen, 38 días, perdón, y el día 12 de noviembre, procedente del centro de estancia temporal CETI, de Melilla, donde había sido diagnosticado de virus de SIDA. Esos 38 días en los que requería asistencia médica, al menos en 10 ocasiones, no siendo atendida siempre los médicos y no siempre atendida, como decimos, por los médicos, y sin que en ningún momento se le practicara ninguna prueba diagnóstica, alguna tendente de averiguar qué era lo que ocurría, a pesar de la asistencia de 2 informes de especialistas que destacaban la presencia de indicios de infección por VIH. Tan solo en una ocasión le asistía un intérprete. El pasado mes de enero, la Audiencia Provincial de Madrid, en auto del 13 del 2014, ordenaba la reapertura de la causa penal por la muerte de Samba, estimando así los recursos impuestos por la acusación particular, la familia de él, y por las acusaciones populares ejercidas por SOS Racismo en Madrid. Bueno, otros colectivos como la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno y la Audiencia Provincial de Madrid dice que es tajante: si hubiera recibido en ese centro el tratamiento de la criptocosis derivada del SIDA que padecía, había sobrevivido casi con total seguridad. Ahora, y tras la reapertura del procedimiento, han sido imputados 3 médicos y 2 sanitarios, así como la jefa del servicio médico Sermedes, empresa privada encargada de la gestión de atención sanitaria en este centro de internamiento. Bueno, parece ser que recientemente este mismo juzgado libra una comisión rogatoria a Paraguay y a efectos de tomar declaración en calidad de imputado a uno de estos médicos. Bueno, así, con la toma de declaración del médico, se daría por cerrada la fase de instrucción y el juez decidiría si abre juicio oral o se decreta el sobreseguimiento de este caso. Bueno, otra violación de derechos más, y desde esta campaña recuerdan que cuando el Estado priva de libertad a las personas que convierte en una garante de sus derechos, especialmente de su vida y de su integridad física, y que el caso de Samba Martínez, lejos de ser una excepción, demuestra que no están garantizando los derechos de las personas en estos internamientos. Recordar asimismo que la lesión del bien jurídico tiene lugar en un contexto de privación de libertad bajo la custodia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. We'll be right back. En esta mañana de su radio Intidaipi. Allí ya chuca le ya chuca le ya chuca le ya chuca le ya chuca le ya chuca le ya chuca le ya chuca le ya chuca le ya chuca le ya chuca le ya chuca le ya chuca le ya chuca le ya chuca le ya chuca le ya chuca le ya Puerto Rico Nación Manta Pacha, paikuna sutikmi calle 13, y las patas vemos taquita pomanchis, chaitake sutikmi Latinoamérica, uyari kusunchis. Cancunapa. Bueno, recogemos la última información de la red de Semillas Libres. Soy toda la sobra de lo que se robaron un pueblo escondido. Preparan para el próximo 17 de enero en Chile el cuarto encuentro RSL Bio Bio. Sobra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano. Seguirán caminando y sembrando colectiva y amorosamente en confianza junto a nuestros y nuestras hermanas campesinas, campesinas y semilleristas. Larga y buena vida para todas las redes de Semillas Libres en todo el planeta. Yo soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Todo pasando, el Padre Sol se acerca a la Madre Tierra y le susurra amor. Todos los rezos que piden por nuestra liberación, por la felicidad de todos los seres y por la paz en el corazón de cada uno de nosotros y nosotras. Puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. Por la iluminación de la humanidad y la ascensión planetaria, tema Fuerza del Cielo y Bendice.

because I'm a greedy, greedy, greedy man. Cookie, cookie, cookie. Big, fat, juicy thighs. Oh, that's where my happiness lies. Serve it to me. Serve it to me, baby. Serve it to me. Serve it to me, baby. Bueno, recogemos un interesante libro que nos llegaba también al correo con el respeto por las semillas y la tierra de la cocina mapuche. La cocina mapuche tiene su base en el medio ambiente, el bosque y las estaciones del año. Esta edición del libro está con la conversación de Ana Epulev, chef mapuche, dedicada a enseñar y difundir los conocimientos sobre una alimentación de un pueblo originario basada en productos naturales propios de la Ñuque Mapu, o Madre Tierra. Bueno, cuenta, para resumir un poquillo, que la cocina es el eje central de la cultura mapuche, donde se concentra el aprendizaje de nuestras tradiciones. A través de la cocina aprenden la relación del ser humano con la tierra. Bueno, esto lo señala esta chef desde Curraewe, a 40 kilómetros de Pucón, región de la Araucanía, donde hace 10 años creaban el centro Mapu Igalli, Alimento de la Tierra. Allí cocina y enseña sobre piñones, changles y recolección a gente de todas las edades. Bueno, en este libro encontramos recetas muy interesantes, sencillas y con muy buena pinta. Una cocina, como decimos, mapuche, una creación, un arte y un saber que no se basa en recetas como la gastronomía occidental, sino que es experiencia de encontrarse con el origen de los propios alimentos. I ain't gonna squash it and you don't need to wash it. Hey, I'll buy you a pizza. Of course I'll introduce you to Warren. Bueno, esta información tan interesante la tenéis, lo que tengáis acceso a la red, como no, en las tres dobles subes, en revistasomos.cl. Tres dobles subes, revistasomos.cl. ilegales, carne propia, lo que significa la encarcelación. Soy un ex preso político mapuche. Estuve recluido en la cárcel de Ngol. Ngol Garambre también. Mi nombre es Aquileo. Y quisiera dedicarle algunas palabras a mis peñis. Es doloroso lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de Mucuycuy. De que se esté valiendo a mapuches, a niños. Eso es doloroso. De repente, a uno le cuesta asumir esto. De repente uno se quisiera convertir en un Che Guevara. Duele. No han tocado en lo más profundo del alma, del corazón. No han tocado. Y lo ha tocado el Estado. Lo ha tocado el Estado chileno. En lo más doloroso de lo que significa nuestro corazón. Jamás me había referido a un micrófono. Jamás. Pero como no es preso político mapuche, quiero decir a mis hermanos de Temucuycuy, que en algún momento les comprometí y yo iba a estar con ellos. Hoy día quiero decirles que sigo con ellos. Me duele el alma cuando hace unos días atrás vi a unos hermanos que estaban baleados. Porque esos pocos hombres se atrevieron a golpear a niños. Se atrevieron a golpear a niños. ¿Por qué no se atrevieron a golpear a esos hombres? Con su cobardía llegaron a tocar a los niños. Yo, oye, hermano mío, yo le pongo mi pecho y le digo, golpeenme a mí porque yo soy hombre. No golpeen a esos niños. ¿Hasta qué forma vamos a llegar para construir la paz? Hay secciones que se están haciendo entre los políticos para decir que van a construir la paz en la Araucanía. Yo le digo, la Araucanía tiene la solución y la solución está en las manos de los políticos. Lo que nosotros queremos, y quiero enviar los mensajes de lo que dice, por ejemplo, mi hermano que estuvieron reunidos en ese tiempo conmigo, lo que ellos enviaron y el mensaje era que también lo hicieron interpretar entre nosotros cuando estábamos conversando en la huelga de hambre. Lo que queremos nosotros y la solución está aquí en las manos para el Estado. Y se lo planteó aquí. Giga o corpo sempre frito com direito só pra mostrar quem é. Herdeira dos deuses da soberania africana. É filha de um sambalé. O barco só navega um. Carente de um guerreiro ego. Foi namorada de Xangô. Se desentendeu com Oxum. Levanta a los hombres a currar. ¡Pensar! ¡Pensar! ¡Pensar! Los hombres se levantan, edifican en el mundo otro mundo a su medida. ¡Pensar! ¡Pensar! ¡Pensar! ¡Pensar! Obras son sus amores y justicia matemática su arma constructiva. Pequeño es nuestro reino, pero es nuestro, y en él nos descubrimos con sentido, trabajamos humildes y contentos, construimos con gloria lo concreto. No existe un más allá en este dominio, existimos nosotros, cotidianos, y existe bajo un cielo indiferente el mundo que inventándonos creamos. Lo demás inhumano es un misterio, lo demás es vacío, lo demás es silencio. Bueno, y así tan suave como entramos, nos vamos. Hasta el próximo martes. Recordándoos que y agradeceros toda la información que nos mandáis. Ahora no, el día no ha empezado a rodar. Tengo que dejarte. Así que cuidado con el polvo, Orón. Y el polvo con ron. Sí. Y volveremos en unos días. Agur, cuando pasa. Gracias.